Periferia sonora. El diálogo comunitario. Colectivos periféricos. La co-creación y el cooperativismo. Periferia sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. En el principio de los tiempos, cuando el barrio no era barrio y todo alrededor era plano, las primeras viviendas surgieron de la conquista del pantano. Como estaban situados al nivel del río Medellín, que tenía su cauce desperdigado, casi toda la redonda tenía tierra movediza. Siempre habrá una respuesta cuando Moravia la pregunta. Invasión, resistencia y transformación son las palabras claves que la acompañan. La periodista Carolina Calle, leyendo su propia crónica Moravia Social Tour, publicada en el número 64 del periódico Universo Centro, nos abre la puerta del viaje sonoro que haremos a continuación entre Moravia y Nuevo Occidente. Hola, muy buenos días, mi nombre es Alba Luz Foronda David. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Rico. Hola, mi nombre es Miller Alexis Jaramillo Diosa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Soran Yolguín. En los próximos minutos, Alba Luz, Luisa, Miller y Sorangi nos permiten pasear por distintos rincones de sus estancias, idas, vueltas y memorias entre el nororiente y occidente de Medellín. Les saludamos en un nuevo episodio de Periferia Sonora. Nos situamos en trayectorias a Moravia y Nuevo Occidente. Historias de ida y vuelta. Una iniciativa común entre la Red Catul, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Llevo 13 años viviendo en Ciudadela, fui las segundas familias que llevaron a la parte de la Aurora. Tengo 28 años y vivo en el sector Las Flores de Ciudadela Nuevo Occidente. Nosotros llegamos a Moravia en el 92, llegamos a Nuevo Occidente en el 2007. Luisa, desde que tiene uso de razón, habita la vereda Pedregal Bajo, allí en la cabecera urbana del corregimiento San Cristóbal. Alba, Sorangi y Miller, como tantas más personas y familias antes vecinas de Moravia, llegaron a transformar el sector que vio crecer a Luisa y en el que hoy existe y resiste como lideresa. Trabajadora social de profesión, líder comunitaria desde hace más de 14 años de la vereda Pedregal Bajo. Inicié en el grupo juvenil, luego pasé a ser parte de la Junta de Acción Comunal. Soy líder comunitaria, presidenta de una Junta de Acción Comunal, coordino un colectivo de mujeres, tengo 4 hijos hombres, una nieta, llegué a Moravia desplazada del barrio París. 40 familias del sector de Moravia, damnificadas por el incendio del Oasis, comenzaron a vivir el sueño de tener una casa nueva. En carros dispuestos por la administración municipal, empacaron sus pertenencias con destino. Unas primeras familias llegaron a Ciudadela Nuevo Occidente en 2005. El incendio en Moravia, que dejó más de 400 personas damnificadas, aceleró las acciones de la Alcaldía de Medellín, que a través del Plan Parcial para Moravia 2004-2011 disponía la reubicación de unas 3.600 familias habitantes del Morro y de sectores aledaños, declarados como de alto riesgo no mitigable. Casi que nos mandan en volquetas también, igual que los corotes. Nos llevaron en volqueta. A nosotros nos ubicaron en una van con otros que venían para el mismo sector. Con el éxodo, todos los colores de la vida van mutando. Preocupaciones, costumbres, compañías, conversaciones, dolores y alegrías de Moravia a Nuevo Occidente también se mudaron para no ser iguales a esas de antes. Yo vivía con mi ex esposo. Yo era una mujer sumisa, yo hacía lo que él decía. Yo de mi casa nunca podía salir porque él no me lo permitía. Si yo iba a salir tenía que ser cada que pudiera él salir porque yo no podía moverme de mi casa. Si yo quería estudiar no podía porque no tenía quien cuidar a los niños. Lo que más duro me dio dejar en Moravia a mi amiga Nora. Desde que yo llegué ahí, hicimos una linda amistad y era tanto de confianza como de compañerismo, como de respeto, como de colaboración. Uno olvidar esos diciembres de Moravia y demás, pasarlo aquí pues es demasiado difícil. Ni se conocían las familias que vienen en esa torre. Nunca tuve la oportunidad de participar en ese liderazgo en Moravia porque no podía porque tenía que cuidar los hijos. Tenía que salir con él cogida de la mano, con la cabeza agachada. Si era una mujer no me podía saludar porque me traía razón de los mozos. Si era un hombre era mozo mío. La profe una vez me dijo que yo porque caminaba así, le comenté mi situación y me dijo, no, es que tanto valor tiene él como lo tenés vos, los mismos derechos que tiene él, no tienes por qué andar así. Y ese día salí con mi cabeza erguida, pues él me decía, ¿qué hubo pues? Y yo, ¿qué hubo pues de qué? Que agaché la cabeza, y yo, no, es que el marrano se le acabó. Aguardaron a que se vaciaran las casas, para luego recogerlas y meterlas en sus maletas. Descolgaron las nubes, la luna, las estrellas, el tendido eléctrico con sus palomas, los tinacos, los pájaros y las antenas. Envolvieron el paisaje tropical como si fuese un lienzo y lo empacaron todo, como si se tratase de un circo que se mueve a otra ciudad, esperanzados en volver a inflarlo, levantarlo y clavarlo a martillazos en algún descampado de Nueva York o Barcelona. Éxodo, Frank Baez. Éxodo, del poeta, narrador y cronista dominicano Frank Baez, es leído en esta periferia sonora por el escritor, grafitero, muralista y fanzinero Santiago Rodas. Y Éxodo es también lo que se vive por dentro y por fuera, como nos relata a continuación Alba Luz Foronda David. Ella tenía varios hijitos, tenía como 6 hijitos, y era muy bonito porque yo le cargaba a los bebés, me entretenía con ella hablando, ella me contaba historias, me escuchaba también a mí las tristezas, o sea, para que éramos súper. De verdad era difícil porque llegar a vivir a un lugar donde todas esas dinámicas culturales, sociales que tiene Moravia, esos olores, todo su gente, su energía, y llegar a un lugar prácticamente en el que te toca empezar a construir comunidad es demasiado difícil al inicio. Nos ayudábamos la una a la otra, por ejemplo, si yo no tenía mercado, yo le daba, si yo no tenía mercado, ella me daba. O sea, para que compartimos varios momentos, tanto difíciles como felices también, porque a veces nos reíamos contando historias, compartíamos algo, desayunos, así, fue súper. A diferencia de mis 5 hermanos, yo me encontraba culminando el grado 11. Entonces, debido pues como a esa situación de distancia, de ir y venir, me tocaba trasladarme de aquí a Ciudad hasta Moravia. Desde el barrio San Telmo de Buenos Aires se acerca a esta periferia sonora la voz del escritor colombiano Luis Miguel Rivas. Calza bien en este paseo el arranque de su cuento Quedarse es otra forma de partir. Se puede leer completo en su blog tareasnohechas.blogspot.com. El asunto empezó con el problema de los apegos. Soy muy apegado a las personas, aunque no lo parezca. Me da muy duro separarme de casi todo el mundo. Si por mí fuera, no me iría nunca del lado de nadie, ni permitiría que nadie se fuera del lado mío. No hay nada que me parezca más impresionante en la vida que una persona yéndose. A tal punto que un día decidí abandonar a todos mis amigos y familiares para no tener que perderlos en algún momento. Pero el problema no desapareció, porque seguí conociendo personas nuevas todos los días, cada una de las cuales representaba para mí a alguien del que tendría que desprenderme tarde o temprano, como me ocurrió con don Gilberto, digamos que se llamaba así, gracias al cual terminé cruzando la puerta del consultorio de Martín Valiente. No he dejado de ser de Moravia, siempre en lo que tenga que ver Moravia con el tema de desarrollo, con el tema de cosas positivas que traigan para Moravia y que permitan que su gente, que su estructura, que su forma de habitar Moravia tenga esos cambios para bien, desde mi parte, desde lo que pueda yo aportar y estar allí y compartir y aprender de ese lugar. Siempre me jala, siempre seré parte de ello. me vine pues por acá, por la ciudad de la Nuevo Occidente. No volví a saber nada de ella, nada. Después, hace como 2 años, que me encontré el compañero de ella y me dijo que ella había muerto, cosa que en estos momentos todavía ni lo creo. Me dio como difícil culminar el 11 en esa nueva institución, más que todo por mi poco interés ante estar allí con otras personas nuevas. Quizás yo llegando como extraño ahí a ese lugar, porque ya los demás se conocían y tenían esa trayectoria en los anteriores grados y ya estaban próximos a culminar. La parte de Moravia no era como muy apta para uno criar niños. Yo tenía un niño de 1 año de nacido y desde que nació fue muy enfermo. Estaba en tratamiento de una enfermedad de tuberculosis. Yo era el extraño ahí, fue difícil. Y al final entonces logré cumplir el cometido que era graduarme de mala gana, pero me gradué. Yo todavía como que no lo creo, que ella haya partido de este mundo. Y con los cambios de vecindad, de ritmos, de tiempos, parece posible lo imposible. Se abren de par en par nuevos paisajes y horizontes. Se me metió en la cabeza que quería terminar el bachillerato. Empecé el proceso. Fui a una reunión que supuestamente era para mi hijo inscribirse. A mí me gustó mucho cómo nos explicaron todo. Y también me inscribí. Empecé a estudiar para terminar el bachillerato. Y eso también me ayudó en lo personal también a crecer de muchas maneras. Esas decisiones, tomarlas así, uno de desaferrarse de cosas, soltar, te enseña un poco a madurar. Empezamos los sábados y los domingos. El día que nos dijeron que iba para nocturna, yo lloré mucho. Que él decía a mí que para una nocturna eso era una alcahuetería, que los hombres no estudiaban porque cogían malos vicios y que las mujeres conseguían mozo. Llegué a mi casa, cuando llegué a mi casa estaba mi esposo allá y me preguntó cómo le fue, que yo por qué había llorado. Y le comenté y me dijo, no, es que usted nocturna no va a estudiar. Le dije, ah, pues te demuestro que por donde meto la cabeza meto los pies. Y sí voy a estudiar, váyase, porque yo quiero estudiar. Nosotros estuvimos allá visitando el territorio antes de empezar pues el proceso. ¿Y qué sentimos? Pues mis hijos brincaban de la felicidad porque ellos decían, uy, vamos a pasar de vivir en un rancho para vivir en un apartamento de estos, qué bonito, y nos mostraban pues lo de por dentro. Tanto los líderes como mi familia decimos que Pedregal Bajo es una familia grande porque todos nos conocemos, todos convivimos. Esas distancias y ausencias que ahora se dibujan en Moravia se han acomodado en forma de nuevas presencias y convivencias en los bloques 7, 5, 8 y 9 de la Ciudadela Nuevo Occidente. De allí para acá palpitan nuevos tejidos de comunidad. Me sentía muy contenta cuando nos dijeron que vamos a empacar. Yo esa noche no dormí, toda la noche me la pasé pendiente de que ya no iban a sacar, que ya iba a llegar la volqueta, que ya iba a llegar el carro que nos iba a recoger. De Moravia a San Cristóbal, pasando por veredas como Pedregal Bajo, las trayectorias han sido recorridas históricamente por unas familias que han abierto caminos para otras. Y así, orgánicamente, casi sin saberlo, han difuminado la precariedad y la intemperie. Y son familias que se construyeron de que el papá tenía su casa, le dio terreno a sus hijos, a sus nietos. Entonces me decían, ay, ya no tenemos que ir donde Zulay al baño, si vamos a entrar al baño ya no nos mojamos, ya podemos brincar sin que nadie nos diga nada, porque como vivíamos en el segundo piso donde mi mamá acá, que ellos brincaban arriba, mi mamá sí estaba abajo, entonces ellos felices. Nosotros hablamos de que Pedregal Bajo es una vereda que lleva más de 150 años, puesto que mi bisabuelo, que fue uno de los que más estuvo por acá, murió de 104 años y él vivió toda su vida acá. Ya el día que llegamos allá, muchos sentimientos encontrados. En el 2014 a mí me desplazaron de la Aurora y me fui a vivir a Los Álamos. Y más sin embargo, yo digo que yo hasta el momento no cambio Nuevo Occidente. Las aguas de los cambios sociales corren a ritmo inevitable. 280 familias, unas 1.300 personas, se reubicaron en 4 de esos 16 bloques que conforman la unidad residencial. Por vocación y población, la Ciudadela Nuevo Occidente, con todo lo que le circunda, se ha convertido en la Comuna 17 de Medellín. Esos cambios, para mal y en muchos sentidos colectivos, sociales, culturales, económicos, para bien, no se han demorado en llegar. Imagínate que recién llegados por acá había una quebradita, pues esa quebradita ya en estos momentos no la ve, da tristeza, ya está sequita, sequita y ya como llena de monte y todo eso. Con la construcción de Ciudadela Nuevo Occidente llegaron muchos cambios para la vereda, tanto a nivel social, cultural, económico. Pero esa quebradita era una quebradita pues hasta lo más de buena, o sea, súper. Imagínense que era tan buena que la gente se iba a bañar hacia allá, y los niños, y también nos íbamos a lavar, nos juntábamos por ahí 6 o 7 personas, cogíamos unas piedras de esas rocas así y las acomodábamos, o palos de esos troncos así, y empezábamos a lavar encima de esos troncos, y mientras que nosotros lavábamos, otros champuseaban, los niños y todo, eso era súper chévere. Cuando estaba pues recién llegados los primeritos acá, porque ya empezaron a llegar los otros bloques. Paulatinamente se fue dando pues como el llegar y el llegar personas y el ir habitando un poco el territorio. Si vos te paras en la vereda, ves ahora lo que son los edificios de la Aurora, que antes era manga, eran algunas fincas de recreo, algunos charcos. Desde la infancia y los que vivimos en Pedregal Bajo recordamos cosas como el charco de Memo, salir a coger moritas, guayabas. Entonces creo que eso es una de las cosas que más se extraña. Sí, recién llegados por acá no la pasábamos, era allá en esos charquitos y bajaba así la agüita así súper cristalina porque era como un nacimiento, digo yo no sé de dónde vendría esa quebradita. En la ida, vuelta y tejido de memorias barriales, en esta trayectoria de Moravia a Nuevo Occidente, la iniciativa, el ingenio y la fuerza de las mujeres han sido ingredientes innegablemente resilientes y transformadores. Para que no pase de largo el reconocimiento de ellas, la periodista Estefanía Nao Arboleda nos visita con una reflexión de la maestra María Teresa Uribe. Me han sorprendido las mujeres, su capacidad para defender a sus hijos, a su familia, sobre todo las mujeres desplazadas. Cuando se llega el momento del desplazamiento, son ellas las que toman la iniciativa de irse, las que son capaces de llegar a trabajar, a encontrar empleo, vivienda. En este país nos hace falta quitarnos el sombrero frente a lo que hacen las mujeres. Para mí fue algo muy satisfactorio porque desde el momento que llegué a la Aurora, el niño empezó a recuperarse positivamente, no se volvió a enfermar. Los otros niños también empezaron a cambiar pues el semblante. ¿Cómo llevo viviendo estos 3 años por acá en Ciudadela en Occidente? En verdad fue un cambio pues como muy diferente de allá que estamos como tan cerquita del centro a por acá que estamos tan retirados porque ya uno sale y todos son pasajes, pero en verdad que se adapta uno pues como fácil. Pues para mí fue un cambio de 360 grados a beneficio pues de mi familia. Al llegar allá, después de estudiar, tomé la decisión de separarme. Hoy en día soy una mujer felizmente separada. Recién llegamos por acá, estábamos desempleados, tratamos gracias a Dios de terminar los estudios y de salir adelante, pero ahí vamos, ya viviendo gracias a Dios el presente, ya en familia, ya tengo otro hijito, cuando me vine ya tenía un solo hijito, ya tengo otro hijito, son mis 2 hombrecitos, los amo. Continué con mi liderazgo, soy la coordinadora del colectivo de mujeres hace 10 años que fue donde aprendí sobre todos mis derechos que tenía como mujer, oriento a otras personas en este proceso. Con estos relatos queremos sacar de la sombra las narraciones de los diversos movimientos de ciudad y del trasegar cotidiano y comunitario de una población que se ha enfrentado a una serie de transformaciones espaciales y culturales debido a las necesidades y a la presión que la ciudad misma en su expansión va exigiendo a ciertas zonas. He crecido bastante con Ciudadela, he aprendido a ser líder, a ser social, a crecer en procesos, direccionar, digamos así, mi estilo de vida frente a iniciativas, propuestas y demás, ayudar a la gente, compartir con la gente, aprender y aprender otras cosas. Todo eso pues me ha enseñado también este cambio, que ha sido siempre positivo y no agradecido también por la vida, por estar aquí, por pertenecer a esos dos lugares, por darme esa experiencia de vivir y habitar Moravia y Ciudadela. aquí despedimos Periferia Sonora y este viaje por las trayectorias a Moravia y Nuevo Occidente, historias de ida y vuelta, una iniciativa común entre la Red Catul y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, con Fenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Ya muy feliz porque vivo en la misma torre de mi madre, al frente de mi mamá. Este relato sonoro ha sido realizado por quien escuchan, Maritza Sánchez Hernández, con la contextualización e investigación del equipo de memoria barrial de la UBA Nuevo Occidente y del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Mucha satisfacción, muy contenta. Agradecemos a Carolina Calle, Luis Miguel Rivas, Santiago Rodas y Estefanía Henao por sumarse con sus voces a estos relatos de Alba Luz Foronda David, Sorangi Holguín y Miller Jaramillo Diosa, habitantes de Ciudadela Nuevo Occidente, y Luisa Fernanda Rico, lideresa de la vereda Pedregal Bajo. Yo no cambio Nuevo Occidente, yo quiero Nuevo Occidente mucho. Compartamos con numeral Memoravia, numeral Trayectorias y numeral Memorias de Territorio las vivencias asociadas a los viajes de ida y vuelta entre Moravia y toda la ciudad. Moravia y Occidente tienen, digamos así, dividido mi corazón.